señor que hacía tiempo no veía y que mudado creía a un vecindario mejor. Me contestó con temor, sigo siendo su vecino. Lo que pasa es que el destino parece haberme burlado y de golpe me ha mandado a vivir en un casino. Y de golpe me ha mandado a vivir en un casino. Casino tomo, casino duermo, casino puedo, casino como es. Casino tomo, casino duermo, casino puedo, casino como. Asombrado me quedé al escuchar el vecino hablarme así de casinos y al instante pregunté, ¿a cuál de tantos va usted? Amigo margariteño, que yo sepa no era el sueño que de su vida tenía. Es por eso que creía que de su tierra era dueño. Y es por eso que creía que de su tierra era dueño. Casino tomo, casino duermo, casino puedo, casino como es. Casino tomo, casino duermo, casino puedo, casino como. Acudir y con este ir y venir, casi no bebo y no tomo, casi no duermo y no como, casi no puedo vivir, casi no puedo salir. Y al reclamar la razón, me sacan a relucir que es la bendita inflación. Me sacan a relucir que es la bendita inflación. Casi no tomo, casi no duermo, casi no puedo. Casi no duermo, casi no puedo, casi no como ver. Casi no tomo, casi no duermo, casi no puedo, casi no como ver. Casi no tomo, casi no duermo, casi no puedo, casi no como ver.